El Ministerio Evangelístico Internacional de Lucha Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El Acontecer Mundial y El Fin de los Tiempos en la Profecía Bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, El Plan de Dios para Israel, y el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Esta mañana quiero hablar acerca de la importancia de una palabra llamada perseverar. Esta palabra aparece muchas veces en las Escrituras. Yo quisiera que le diéramos un poco de énfasis a la misma. Quiero que empieces, por favor, leyendo Ezequiel capítulo 33. En Ezequiel capítulo 33 hay una severa advertencia para aquel que confiado en su propia justicia, se desvía. Mire usted, Ezequiel 33, verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo le diga al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere maldad, todas sus justicias no se le serán recordadas, sino que morirá por la maldad que haya hecho. Tremendo. Es una de las advertencias más severas contra la rebelión deliberada. A veces nosotros pensamos y decimos, no, estamos en la gracia, en licencia para pecar. Pero definitivamente no es así. Porque en el libro de los Hebreos también la Escritura es contundente. Dice, si el que peca contra la ley de Moisés muere irremisiblemente, peor el que pisotea la sangre del Cordero, se enfrenta al Espíritu de gracia. La perseverancia es indispensable para aquella persona que ha iniciado un caminar espiritual. Hoy el mundo está celebrando, entre comillas, el supuesto nacimiento de Jesús. Ay, que se acopló mucho, bájale un poquitito ya. Entonces, ¿qué ha pasado? La humanidad ha tratado en estos días de limpiar todas las embarradas del año, de como que ponerse a cuenta, como que tienen dos fechas en el año para más o menos limpiarse la conciencia, Semana Santa y Navidad. Y la sociedad, en su leve intento de acercarse a Dios, trata de limpiarse de todo aquello que le hubiera contaminado o lo que le pueda crear un peso de conciencia. Pero definitivamente esto no es una receta mágica, esto no funciona así. Aquí Dios está exigiendo un tema que es la perseverancia en muchas cosas. Mateo 10, 22, por ejemplo. Mateo 10, 22. Aquí este pasaje el Mesías dice textualmente: y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aborrecidos. Pero hoy en día la pregunta es, ¿qué está pasando con el mundo? Que la iglesia cada vez es más aceptada por la humanidad, por la sociedad secular, y eso es preocupante. Porque cuando el mundo abraza con agrado a la iglesia, quiere decir que la iglesia ya no está agradando a Dios. Porque lo correcto sería que nos estuvieran, no digo delirio de persecución, pero lo correcto sería que la iglesia sea rechazada, no aceptada. Los verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios en la historia, no gozaron de la aceptación, gozaron del desprecio. Cuando ya hay mucha aceptación de la sociedad hacia la iglesia, es bien preocupante, porque quiere decir que la iglesia está perdiendo su sabor. Y cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para la caneca, dicen ustedes, para el tacho de basura. Por eso Yeshua le enfatiza a la iglesia la necesidad de perseverar, porque perseverar cuando todos te aceptan, cualquiera puede, ¿cierto? Eres parte del grupo, ¿cómo no vas a perseverar si estás parte de la comparsa? ¿Conocen la palabra comparsa acá? Parte de la comparsa. El problema es cuando tú vas en contravía a los valores y a los principios de aquellos. Ahí es difícil la perseverancia. Por eso dice, serán aborrecidos de todos. Pero ahí es donde uno tiene que perseverar. ¿Perseverar en qué? En muchas cosas. Vamos a ver 12 de ellas puntualmente. Bueno, las que alcancemos, pues. Quiero agradecer a todos los hermanos que están viendo esta transmisión en el mundo entero, en especial a todos nuestros hermanos en la República de El Salvador, donde estuve predicando hasta la semana pasada. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos centroamericanos, a nuestros hermanos en Honduras y en Guatemala. Estoy cumpliendo guatemaltecos, ahí está. Estamos teniendo recuerditos que me mandaron de Guatemala. Me dieron un forro nuevo para mi vida a los guatemaltecos, suegras guatemaltecas. Este. Dios bendiga a Guatemala, a nuestros hermanos y hermanas chapines, allí en Guatemala, incluyendo Ricardo Arjona, todos esos, la Rigoberta Menchú, menos al Cachluna, porque ese sí nos roba, chorea, con ese mejor ni hablemos. Primero de Crónicas, capítulo 16:11. Ahorita te voy a incautar tu celular, vas a ver. 16:11. Buscad al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. Una de las cosas en la cual el creyente tiene que perseverar es en la búsqueda del rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es indispensable. En el libro del profeta Amós dice, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, dijo el rey David también. Buscadme y viviréis. Fue una ordenanza en el libro del profeta Amós. Buscar el rostro de Dios es lo primero que la persona debe hacer, porque buscar el rostro de Dios es buscar la comunión con Él. Buscar un acercamiento con Él. Y a partir de esa premisa, de buscar el rostro de Dios continuamente, continuamente. Usted ve hoy en día que la sociedad busca el dinero, busca la posición, la fama, el poder, la influencia, el reconocimiento. Y en las iglesias torcidas buscan la bendición de Dios, pero no buscan a Dios, no buscan el rostro. Ese es el problema. En algunos lugares les enseñan a buscar la billetera de Dios, no el rostro de Dios. Y ahí empiezan los desfases espirituales, porque la gente no se acerca por amor a Dios, sino por interés. Y otros que son aterrorizados. Si te vas de esta iglesia, te vas a morir. Si te vas de esta iglesia, te va a ir mal. Si te vas de esta iglesia, se va a morir hasta tu perro. Tu suegra va a venir a vivir contigo, vas a ver. Entonces van a la iglesia por miedo, no por amor. Cuando la motivación es equivocada, las cosas no funcionan, nada sale bien. Por ende, la motivación correcta es buscar a Dios por amor, por gratitud. Ese es el primer principio. Aprender a dar gracias a Dios en todo, por todo. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando las cosas van patas arriba. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando todo nos va mal. Pero mire Job cómo actuó. Job perdió los hijos, perdió la fortuna, quedó en la cochina calle y encima viene su esposa y lo reta a blasfemar contra Dios y morirse. Ya, muérete, dice. Y ese hombre en todo tiempo mantuvo su integridad, dando gracias a Dios en todo, buscando el rostro de Dios. Job no entendía la razón de su sufrimiento, pero entendía que Dios le amaba y eso era suficiente. ¿Me entendió? Él no entendía por qué estaba pasando lo que él atravesaba, pero entendía que Dios lo amaba. Y dice que nunca atribuyó despropósito a Dios. No le dijo: Dios, estás loco, no sabes lo que haces. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te metes conmigo? ¿Qué te pasa? Nunca actuó así. Dijo: de Dios hemos recibido el bien y no vamos a recibir la prueba, la adversidad. Bendito sea Dios y punto. No se complicó la historia. Y eso le gustó a Dios, la integridad de este hombre. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con Dios. Dice que todos los días ofrecía ofrendas a Dios, buscaba a Dios. Entonces el primer fundamento esto de la perseverancia es entender perseverar en qué, en la búsqueda del rostro de Dios. A partir de ahí vamos a lo siguiente: perseverar en servir a Dios. Hebreos 12:28. Hebreos 12, verso 28. Así que, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué cosa que tengamos, suegritas? Gratitud. Gratitud. ¿Valorar que merecemos? No, que tenemos más de lo que merecemos. La generosidad de Dios, valorarla. Y mediante la gratitud, ¿qué es lo que me motiva a mí? Sirvamos a Dios. ¿Por qué uno sirve a Dios? Hay gente que está en los ministerios por ambición económica, otros porque han sido puestos por los compadres, otros porque le dieron golpe de estado al pastor y crearon su secta por allá. Yo no lo puedo llamar iglesia lo que sale así. Una iglesia es formada en el corazón de Dios. Una iglesia es formada con un propósito divino a través de una persona levantada por Dios en orden y en sujeción, que abre una congregación para predicar la palabra y dar ejemplo de vida. Pero cuando un copastor le da golpe de estado a un pastor y abre una iglesia a media cuadra, eso no se llama iglesia, se llama secta. Porque la iglesia sale del corazón de Dios, la secta sale del corazón torcido y ambicioso del hombre. Y lo que mal empieza, mal acaba. Yo por eso le digo a la gente, cuando va a una congregación, hay que preguntar de dónde viene ese siervo. Si pertenece a una congregación, si da testimonio, ¿quién es? Porque hoy en día, hermano, hasta el diablo se dice cristiano. Yo también puedo cargar una Biblia en el sobaco como si fuera desodorante, eso no, a mí no me hace qué. Bien dice una frase popular, el hábito no hace al monje. Ese es el problema. Hermano, ¿qué es lo que motiva tu servicio a Dios? La gratitud, ahí lo dice. Mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Uno lo hace porque está agradecido con Dios. Y uno hasta en deuda está con Él. ¿Qué dijo Rabino Saulo, Pablo? ¿Qué dijo él? Textual. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no lo hago! ¡Deudor soy! Claro, hermano. Dios me dio todo. ¿Yo cómo le voy a recompensar lo que Él me ha dado? Con mi vida no alcanza. Algo tendré que hacer. Servirlo a Él con amor y servir a mis hermanos. La gratitud es el motor del servicio a Dios. Si tú no estás por gratitud, aunque sea barriendo el templo, trapeando los baños, no es por gratitud, tu motivación está equivocada, poner tu trabajo es infructuoso. Los falsos profetas en Mateo 7:21, ¿qué le dicen a Jesús? En tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y aquello, aquello y aquello y aquello. ¿Hicieron en qué? ¿Qué buscaron? Hacedores de maldad, les dijo. No les dijo hacedores de la voluntad de Dios, hacedores de maldad, porque su motivación nunca fue la gratitud. Hay mucha gente, hermano, en el ministerio, tres tipos de personas: los que Dios pone, los que se ponen a sí mismos o los que son puestos por los compadres. Los que son puestos por Dios saben el valor de lo que es estar en ese lugar. Y entendemos que por un inmerecimiento Dios nos puso en el púlpito. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aunque soy indigno, dijo. Indigno. Es que nadie lo merece, brother. Dios no nos usa por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Para que la gloria sea de Él y no del hombre. Pero hoy día usted ve predicadores tan fanfarrones, tan altivos, prepotentes. Se creen estrellas de cine. Creen que le hacen un favor a la gente al atenderla. Es más, ni la atienden. ¿Por qué? Porque no hay gratitud. Lo hacen como obligación y porque ese es su trabajo, lo ven como un modus vivendi. Aquí dice, mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con respeto y reverencia. Con respeto y reverencia. Hebreos 6:10. Retroceda, por favor. Sí que esta Biblia está nueva y las hojas están repegadas. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo uno sirve a Dios? Sirviendo a sus hermanos. No hay otra. Y ese es un trabajo de perseverancia, porque a veces aguantar a algunos de ustedes debe ser terrible. Terrible. Porque yo veo pastores que realmente la pasan y re mal, hermano. Se matan sirviendo a los hermanos y hay hermanos que son tremendos. Cizaña lo llama la Biblia. No lo llama trigo, lo llama cizaña, brother. Hay personas a las cuales servirlas es un verdadero suplicio. Con nada están conformes. El pastor hace todo por atender y siguen metiéndole el cuchillo por detrás. Terrible. Hay personas que en vez de estar en una iglesia deberían estar en un manicomio en Cibaté. En un loquero. No necesitan pastor, sino psiquiatra. Porque realmente son malos, hermano. Hay personas en la iglesia que vienen a hacer maldad. Y se rebelan y crean discordia. Enfrentan a los hermanos. Con nada están conformes. Cualquier cosita que el pastor no les da gusto, lo difaman. Terrible. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito de Dios en su propia vida, menos van a entender el ministerio del frente. Aquí está claro este valor. Dios no va a olvidar, no es injusto. Él va a valorar el trabajo de sus siervos. Y cuando el trabajo es hecho con la motivación correcta y recompensa. Y Primera de Corintios 15:58 nos ratifica. Así que, hermanos, amigos, amados, estad firmes y constantes. Constancia. La gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Empieza una cosa, la deja a medias. Dios, el pastor lo manda a hacer un trabajo, lo deja a medias botado. No cumple la responsabilidad, hace de mala gana. El de doble ánimo es el que empieza todo y no acaba nada en la vida. Todo lo deja botado, todo lo deja a medias. Y cuando la persona empieza a estudiar, lo deja botado. Empieza a trabajar, lo botan del trabajo por irresponsable o lo deja botado él porque no le gusta ir a trabajar temprano. O por cualquier sarna de esas. Esa persona después deja botada a la esposa, hermano. Claro, como está acostumbrado a dejar todo botado, mucho menos va a valorar una familia, no va a valorar un hogar. Porque es una constancia su vida. Y dice la Biblia que quien obre así no piense que recibirá algo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le puede confiar responsabilidades a una persona tan inestable que comienza emocionalmente, ¡uy, voy a hacer esto, feliz! Empieza a hacerlo y lo deja botado porque se aburre. Ante la primera dificultad, retrocede. El de doble ánimo, escúchame bien, es inconstante en todos sus caminos. Todos son todos. Nada se puede confiar en una persona de doble ánimo. ¿Por qué? Porque su corazón es doble. Por eso dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo purificar una persona? Alineándose a la voluntad de Dios y estableciendo prioridades en su vida y entendiendo que lo que Dios le demande tiene que acabarlo. Tiene que acabarlo. Todos en la vida nos sentimos tentados a dejar a medias las cosas. Uy, hermano, yo cuando estaba estudiando en la universidad me metí con todo ilusionado a estudiar. Me metí a hacer tonteras en la vida, caí en las drogas, en tanta basura, dejé de estudiar, por la gracia de Dios el Señor me rescató, y yo ya no quería volver a la universidad. Yo quería irme a estudiar para misionero, una cosa así. Y mi mamá y mi papá, pucha, casi que con palo, garrote me dieron. Y me dijo, tú te has metido a estudiar esa carrera y vas a acabar. Y me hicieron un bien, porque eso a mí me enseñó un sentido de responsabilidad, que yo lo que empiezo en la vida tengo que acabarlo. Por eso tengo que pensar bien dónde me voy a meter, para después no querer salir corriendo por la chimenea. Papá Noel en contravía. Uno no puede ser así las cosas. La perseverancia es indispensable, pero la palabra perseverancia no existe en el corazón de la persona de doble ánimo. Esa palabra no entra. No entra en el corazón del que tiene doble ánimo, del depresivo. Ilusionado, comienza algo y luego todo deprimido, papá, es bipolar. Dos estados de ánimo contradictorios al mismo tiempo, es terrible. Y esa es una opresión espiritual en su vida. Y ahí sí usted va a tener que meterse con Dios y en serio. Porque si usted es una persona que no recibe la confianza de los demás, porque todo lo que empieza deja a medias o hace de mala gana, mire mi amigo, no espere que Dios a usted le confíe un ministerio. Lo que el diablo le puede confiar a usted es la destrucción de su familia y de su iglesia. Eso sí le puede confiar, porque usted va a ser bueno para hacer eso. Tenga mucho cuidado con esto del doble ánimo y la falta de perseverancia. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Firme, dice, firme en un propósito, firme. Entender que de ese propósito usted nadie lo puede mover. El diablo te va a empujar o lo que sea, pero usted va a seguir contra viento y marea, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿en qué también tenemos que perseverar? En la doctrina. Juan capítulo 8, 31-32. Juan 8, 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la condición? Perseverar en la palabra, perseverar en la doctrina, perseverar en la enseñanza. Perseverar en la enseñanza, en la doctrina. Pero hay personas que lamentablemente, ¿qué es lo que hacen? Escuchan todo, no disciernen nada, a todo dicen amén, y después terminan más confundidos que confusos. Confundidos, enredados doctrinalmente. Y luego empiezan a cuestionar la misma palabra de Dios. Yo conocí una persona hace un tiempo en Bolivia, una señora, que nosotros le estábamos predicando, y un día de buenas a primeras nos agarró y nos dijo: yo no creo en eso de la Biblia, yo no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice en eso. Y yo le dije: para lo que nos importa a Dios y a mí lo que tú pienses. Es que no puede ser, ¿cómo puede ser posible? Era... ¿De qué estaba enojada esta señora? Ah, del mandamiento de la mujer de obedecer, de sujetarse al esposo. Y contra eso estaba. Más de una ya le empezó a dar pica pica. Suegritas con urticaria. Mire, no, yo no puedo estar de acuerdo con eso, dice. Bueno, sus razones tendrá, ¿no? Pero para lo que le importa a Dios. Nosotros no andamos por un sentimiento, andamos por mandamiento. Ahora tampoco estoy diciendo que se someta a un marido tirano, golpeador, masacrador. Yo no estoy diciendo eso. Pero ella está en contra del principio. El principio es bueno. Otra cosa es que el marido sea un demonio. Eso es muy distinto. Pero el orden de Dios es bíblico, es correcto. Es necesario que nos sometamos los unos a los otros. Eso es correcto. Imagínese, hermano, en una familia donde no hay sujeción, el hijo le grita al padre y el padre obedece. ¿Qué es esa vaina? Eso no se llama familia, se llama manicomio. Pero hay gente que quiere discutir con Dios, poner a Dios contra el paredón. meterlo en la silla del acusado a Dios y decirle a Dios qué es lo que está bien y lo que está mal en su palabra. Eso, cuidado, mijo. Hay iglesias que dicen, en esta iglesia no leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Solo creemos en el Nuevo. Dice, pero estos manes que se han fumado. Si la Biblia dice que toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir, exhortar, edificar, consolar, toda la Escritura en su contexto. Porque no es que en el Nuevo Testamento hay cambio de Dios. Ese es el problema de la gente que no persevera en la doctrina. Perseverad en mis palabras y serán verdaderamente mis discípulos. Porque si no perseveran en la palabra, usted se convertirá en un simpatizante, pero nunca en un discípulo. Y la diferencia es grande. Una cosa es estar en el estadio un campín con tu bandera del Millonarios y otra cosa es jugar, pues, hermano. Del Santa Fe no hablo porque no hablo de equipo hereje. Equipo cardenal, todo católico ahí. Arrepiéntanse, herejes. No, yo soy bolivarista, compadre, tranquilo, no me meto con su equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Se da cuenta usted, una cosa es estar en las tribunas y otra cosa es estar en la cancha. El simpatizante alienta desde las tribunas, todo le parece bonito y aplaude. Otra cosa es el que tiene que sudar la camiseta y tener que correr. Eso es muy diferente. El Señor no quiere hinchas, mijo, quiere jugadores. Usted decide qué quiere ser. Porque para hinchas tiene a los ángeles que lo andan alabando todo el tiempo. Ese no es el tema. Si quiere ser verdaderamente discípulo, la palabra en hebreo para discípulo es talmid. Esta palabra talmid quiere decir que imita el ejemplo y sigue la enseñanza y la transmite a otros. Ese es un discípulo. Imita el ejemplo, recibe la enseñanza y también transmite a otros. Es discipulado y discipula. No se queda con lo que recibe, quiere compartirlo con los demás. Ese es un discípulo. Permanece en la palabra. Y que a través de la palabra conoce la verdad y la verdad lo va a liberar. Lo va a liberar del pecado, lo va a liberar del error, de la condenación. Por eso la perseverancia en la doctrina es determinante. Y eso lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 14, 15. 2 Timoteo capítulo 3. Versos 14 y 15. ¿Qué dice aquí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aquí me parece clave esta frase. Te persuadiste. La palabra es, ¿tú estás realmente convencido de lo que crees o todavía no sabes en lo que crees ni por qué crees lo que crees? ¿Te persuadiste de la verdad? Hay gente que viene y escucha la palabra, aplaude, le parece bonita la enseñanza y se va afuera y se le olvidó. O por último, cree que la palabra es para los otros, no para uno. Como alguna vez hemos enseñado en el programa La Final Trompeta. En una iglesia hay tres tipos de personas: los conmovidos, los convencidos y los convertidos. Hay tres. El conmovido es aquel que escucha la palabra y empieza a llorar. Nunca más le pego a mi yerno. Entonces llora, llega y ¡pum! Le parte la escoba en la cabeza otra vez. Lloró, lágrimas de cocodrilo. ¿Cierto? Conmovido. La conmovió la... ¡Ay, qué tierno! ¿Cierto? El otro es el convencido. Dice, no, lo que está predicando el hermano es verdad, es cierto. Vieja, te lo he dicho. Mira, ahí está, está. Pero cree que no es para él, es para otro. Bien dice que no hay que beber, pero el borracho es él. Llega al convencimiento, pero no se persuade. El convertido, ¿quién es? Dice, no, esta palabra es para mí, hermano. Yo tengo que cambiar. Y cambiar es no solo dejar de hacer lo que usted hacía. Haga lo que Dios le manda. No solo es dejar de ser lo que usted era, sino sea lo que Dios quiere que sea. Porque de lo vil y lo menospreciado, Dios te convierte en real sacerdocio, en nación santa, transforma. Hay un convencimiento, una conversión. Pero si solo se va a quedar en lágrimas de cocodrilo, ¿ustedes entienden por qué se dice esa frase, lágrimas de cocodrilo? ¿Alguna vez ha entendido por qué se usa esa frase? El cocodrilo tiene eso. El cocodrilo está en el pantano. Un animalito entra ahí, un pajarito entra ahí, y el cocodrilo, ¡placa!, se lo come. Y después el cocodrilo empieza a llorar. ¿Y de qué llora? Por habérselo comido a ese pobre. No puede hacer ni siquiera digestión en paz, su conciencia le remuerde. llora y después vuelve a comer a otro. Peor. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ya que desde la niñez has sabido las escrituras sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en el Mesías Yeshua. Porque toda la escritura, aprovecharé ya que estoy ahí, leeré, toda la escritura, toda, no es un pedazo, no es yo creo en esto no, no. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o en este caso la mujer de Dios también, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pero es un proceso que comienza a partir de la persistencia en la doctrina, habiendo sido persuadido de que sí está creyendo la verdad. El problema es cuando usted está en una secta y usted cree que está en la verdad, pero está en el error. Los mormones creen que están en la verdad. ¿Y qué creen estos cuates? Los mormones creen que Jesús y el diablo eran hermanos, que Jesús es el hermano mayor de Satanás. Oye, parece que es mucho marihuano, pues, hermano. ¿Cómo puedes creer semejante desfachatez? Pues, eso es una grosería. ¿Cómo vas a creer semejante tontera? Ese está persuadido de que es la verdad. Ese no tiene un lavado de corazón, tiene un lavado de cerebro. Tengan mucho cuidado. Una iglesia no se cree dueña de la verdad. Te va a enseñar a descubrir la verdad y encontrarla todos los días en Cristo Jesús. En cambio, una secta te va a decir, esta es la verdad. Y los que no creen en lo que nosotros creemos están perdidos. Solo nosotros tenemos la verdad. Tenga cuidado, porque eso sí es el lenguaje de la secta. No escuche a nadie más. Solo tiene que escuchar a su pastor. Porque si usted escucha predicador a otro, escuchar predicar a otro predicador, usted se va a confundir, se va a condenar. Bueno, yo le puedo decir eso a la persona que está escuchando a los de la prosperidad. Le digo, hermano, mejor que usted no escuche, porque lo van a enredar. Hay que tener prudencia. Usted no puede decir amén a todo, es cierto. Pero yo no soy quien para prohibir a la gente lo que tiene o no que ver. Ya, pues, hermano, si no entendió la verdad, hay dos caminos. O es burro o está endemoniado. Porque la verdad es sencilla. Otra cosa es que la gente ame la mentira. Es muy distinto. Aquí dice claramente, persiste en la doctrina, persiste en la palabra, retén lo que tienes. Y en otro pasaje, el apóstol Pablo es tan contundente, dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¡Pum! Listo, se acabó, hermano. No hay dónde más perderse. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, dice. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres. Un predicador irresponsable, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con mucho predicador? No sé si están viendo demasiado YouTube. Están recibiendo tanta información. Están paranoicos y eso lo presentan como doctrina desde los púlpitos. El otro día yo escuchaba a un predicador decir abiertamente, la vacuna es la marca de la bestia. Los que ya están vacunados ya están condenados. Dije, este man le ha metido marihuana, cocaína, crack, bazuco, todo junto. Solo un loco delirante puede decir esa barbaridad. No, y lo aseveran. Lo aseveran. Yo estoy de acuerdo. Todo esto es una preparación para lo que viene. Pero yo no puedo decir semejante brutalidad. Pero ahí usted los ve. Y dice, es que en el Internet he encontrado esto. Esto no publican los medios, está en Internet. Puede estar en Internet. Yo sé que los medios de comunicación no siempre dicen la verdad. Pero hay que saber qué medios en Internet están diciendo la verdad y cuáles son otros paranoicos locos como tú que están diciendo esas tonteras. Y tú no puedes utilizar el altar para confundir al pueblo. Esa es tu posición personal. ¿Estás en contra de la vacuna? Perfecto, hermano. Tienes todo el derecho. Como derecho tienen los otros de haberse hecho vacunar. ¿Quién eres tú para condenar al infierno a uno por haberse hecho pinchar? ¿Tú eres Dios? ¿Tú eres dueño del cielo? ¿Tú lo has salvado? Tengan mucho cuidado. Yo he sido muy puntual en esto. Esta es una decisión personal. El día que el pastor Germán se pare en un púlpito y les diga a ustedes, tienen que votar por Gustavo Petro. Ese sería el colmo, ¿cierto? O sea, no, ahí sí lo libero, pues. Me avisan. Y si no votan por Gustavo Petro, se van a ir al infierno. Imagínense un pastor que venga a decir una desfachatez. O vote por fulano o por sultano. Yo no puedo usar el púlpito para inducir a la gente a la cual Dios me ha confiado la responsabilidad de enseñarles, porque eso ya no es enseñarles, es manipularlos. Eso no se llama enseñar, no se llama discipular, se llama ser lavado cerebral. Y la iglesia no es para eso. El predicador tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. Al púlpito hay que venir a hablar, no a rebuznar. Usted no puede jugar con las almas de las personas, porque va a tener que responder ante Dios. Es un problema cuando hoy en día los predicadores están enseñando posiciones personales como si fueran doctrina y condenan a aquel que no la acepta. Tenga mucho cuidado, mi amigo. Así empiezan las sectas. Otra cosa en la cual hay que perseverar es en la fe. Hechos 14, 21, 22, suegritas. Me consta que les digo suegritas, con cariño. Bueno, están renegando. Amén. La jefa habla. Presidenta. 14, 21, 22. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer, ¿qué? Muchos discípulos. Esa frase es clave, los discipularan. No solamente les predicaban, se les discipulaba, se les daba formación. Y esto es importante. Usted en una iglesia verdadera no solo puede ir a escuchar la palabra de Dios, tiene que ser discipulado. Y si usted tiene un curso de discipulado, se entiende que hay un maestro que le va a enseñar lo que es la doctrina. Teología es muy diferente de doctrina, porque yo en teología no solo voy a estudiar cristianismo, voy a tener que estudiar judaísmo, hinduismo, budismo, islam, todas esas doctrinas. Conocer de todo, eso es teología, todas las religiones, pero aquí no estamos para eso. Estamos para conocer lo que nuestro Señor nos enseñó en su palabra, y eso es doctrina. Y la doctrina tiene principios fundamentales. Las asambleas de Dios, por ejemplo, tienen 27 principios doctrinales básicos. Por ejemplo, Dios es Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo, la Escritura es inspirada por Dios, el arrebatamiento, la salvación por la fe y la gracia. La sanidad divina, el milenio, el fin del mundo, el juicio final. Bueno, son puntos doctrinales básicos. Y no solamente de las asambleas de Dios. Fluctúan entre uno, dos, tres principios, pero básicamente el cuerpo de Cristo, el pueblo evangélico, comparte los mismos principios doctrinales que conforman lo que se entiende como la sana doctrina de la cual el apóstol Pablo habló. Persevera en la sana doctrina, dice. Retén la sana doctrina. Aquí lo dice claramente. Ahora, si usted asiste a una iglesia, como asistir justo cuando juega, usted cuando va al estadio, cuando juega su equipo, ¿no ve? O sea, si yo soy hincha del Santa Fe o del, por ejemplo, y soy hincha del Millonarios, no voy a ir a ver al Santa Fe, pues tío, o sea, voy a ir a ver cada vez que juegue mi equipo, ¿cierto? Obvio. Pero si usted practica la misma política en la iglesia, estamos fregados. Si usted solamente va a venir aquí a la iglesia el domingo a recibir palabra, como quien va el sábado al estadio, está en un serio problema, mi amigo. Porque usted está asistiendo en una congregación, pero nunca está siendo discipulado. Y el problema de la falta de discipulado es de que no hay crecimiento. No hay crecimiento. Porque la iglesia no funciona como la universidad o como el estadio. Tenga mucho cuidado, mi amigo. Aquí dice que no solamente predicaban, sino que discipulaban, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. ¿Qué es confirmar los ánimos? Ánimo viene de la palabra, viene a la misma raíz de la palabra alma, llega al mismo punto. Confirmaban las almas. ¿Y cómo las confirmaban en la fe? Con la palabra, con el estudio de las Escrituras, con la enseñanza permanente, exhortándoles a permanecer en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchos problemas entremos al reino de Dios. La vida no va a ser fácil, están diciendo. No va a ser fácil la vida. Vas a pasar serios problemas. Esas sectas que agarran y le dicen a la gente: conviértase a Cristo y pare de sufrir. ¿Qué pare de sufrir? Ni nada. Usted no va a parar de sufrir, ahí va a conocer lo que es el diablo. Y el diablo se le va a venir encima y lo va a enfrentar. Usted va a tener problemas que antes no tenía, pero usted va a conocer victorias que jamás el mundo ha conocido. Usted tiene que entender esto. Esas sectas que le predican: pare de sufrir, nada de pare de sufrir. Jesús dijo: en el mundo habrá sufrimiento, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Tiene que entender, porque si usted va a una iglesia de las de la prosperidad, algunas veces que en la 68, por ya sabe, pues, ¿no? Mire, mi amigo, aparte que le van a decir, hermanos, levanten las manos. ¡Amén! Este es un atraco. Aparte de que los van a atracar, compadre, les van a hacer creer que la vida es una taza de leche. Y que dando dinero, ustedes van a salir de los problemas. Eso es mentira. Yo prefiero creer mil veces Caperucita Roja, eso es más coherente y hasta moraleja tiene. Pero tenga cuidado. Usted tiene que ir a un lugar donde le enseñen bien la palabra de Dios y le digan que la vida no es una taza de leche, mi amigo. Que en la vida se pasan pruebas y bien duras y bien difíciles. Pero a través de las pruebas, dice, viene la madurez. Porque, hermano, muchas veces lo que no somos capaces de aprender con amor, aprendemos con dolor. No hay otra forma. No hay otra manera. Y el sufrimiento es necesario. Gracias, cuate. Mire aquí, a muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué más? Primera de Corintios 16:13. Gracias, pastor. Mire, este versículo es muy contundente. Velad, estén atentos, dice. Estad firmes en la fe. Hermano, ¿cómo uno puede estar firme en la fe? Todos nosotros fluctuamos, nos pasan desgracias y hay momentos en que dudamos. Tenemos dudas. Ataca la incredulidad. Pensamos que a veces ya todo está perdido. Es natural, somos humanos. Pero no podemos dejar que eso nos doblegue. Hay periodos existenciales en la vida del creyente en los que todo lo ve oscuro y hay veces uno tambalea en la fe. Aquí no nos vamos a hacer los supermanes de la fe, ni las supermujeres. Ni la mujer maravilla de la fe. Hay momentos en los cuales pensamos que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos va a aceptar de nuevo. Hay personas que pasamos alguna vez eso, hermano. Tarde o temprano el diablo golpea ahí. Pero dice que estemos firmes en la fe. ¿Cómo voy a estar firme en la fe? Hermano, la receta es muy sencilla. Así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando hay falta de fe, hay falta de palabra. Y donde hay falta de palabra es que porque ya no hay búsqueda de Dios. Ahí es cuando la gente empieza a dudar de la Escritura, hermanos. Si ya empieza a dudar de la Escritura, ya está perdido. Ya está echado. Porque si usted duda de la palabra que le inspira fe, entonces ¿dónde la va a encontrar? Usted no va a comprar fe en un supermercado. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Dice, estad firmes en la fe. Esto para los varones, portaos varonilmente. A las mujeres, pues, sean berracas, como dicen ustedes. Portaos varonilmente. No le va a decir a una mujer que se porte varonilmente, pues te va a pegar, hombre. Y esforzaos. Sea firme. Tenga convicción. Eso es vital. Hay muchos pasajes que hablan de la firmeza en la fe, pero quiero leer uno más, Hebreos 10:35. Este pasaje es muy importante. Hebreos 10:35-39. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque es necesaria la paciencia. ¿Qué cosa? Paciencia. Es lo más difícil. A veces dice, Señor, dame paciencia, yo no lo aguanto, este es mi marido. Y Dios dice, voy a hacer que tu marido te apriete más, vas a ver. ¿Pero por qué? Me estás pidiendo paciencia, y como la paciencia viene por la prueba, mijo. Tengo ahí, Dios mío, dame paciencia con mi suegra. Justo la suegra se vino a vivir. ¿Pero por qué? Para que tengas paciencia, no es que quieres. Al que no quiere le dan doble, pues, compadre. ¿De dónde viene la paciencia? Del sufrimiento. Entonces, cuando usted pide paciencia, está pidiendo sufrir, y Dios con gusto le va a mandar prueba, con gusto. Por eso a Dios no hay que pedirle paciencia, hay que pedir sabiduría, compadre. Eso sí se pide. La Biblia no me manda pedir paciencia, pero me manda pedir sabiduría. El que pide paciencia, pide problemas. ¿Pero por qué estoy sufriendo? Pero tú mismo me estás diciendo que quieres paciencia. Necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la recompensa. Mire, Usted haga la voluntad de Dios, pero no crea que inmediatamente va a venir la recompensa. Tal vez va a tener que esperar un poco. Nadie pone una semilla hoy y come mañana el fruto. Hay que esperar. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no retardará su venida. Mas el justo vivirá por la fe. El justo vivirá a través de la fe, creyendo en la promesa de Dios. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermano, ¿cuánta gente ha retrocedido? Esta cuarentena ha sido un verdadero colador, hermano. Esta pandemia ha sido un verdadero colador. Mucha gente, brother, no pasó el filtro. Y ahora están en el mundo enojados y resentidos contra Dios. Se le murió el papá, se le murió la mamá, el hermano, el hijo, la esposa, el esposo, o qué sé yo, y se enojaron contra Dios y se fueron al mundo, hermano, con premeditación, alevosía y ventaja. Están más mundanos que el mismo Satanás. El mismo diablo dice, uy, este salió de iglesia. El mismo diablo debe decir, este que le pasó está peor que yo. ¿Por qué? Ese es el problema, compadre. Que la gente, como le predican que toda la vida es una cata, conviértete a Cristo y no vas a sufrir, para de sufrir. Cuando viene el golpe, mire lo que pasa. Retroceden. Y Jesús habló de la semilla que cae entre las piedras. Viene el sol, la quema. ¿Qué dice? Son los que creen por algún tiempo. Pero cuando viene la prueba, retroceden, dijo Jesús. Retroceden. Esos son los que son sembrados entre las piedras. Por un ratito creen, pero viene el problema y se enojan contra Dios y se apartan. Porque les predicaron un evangelio de mentira, de falsedad, donde le dijeron, haz un pacto con Dios. Si está enferma tu mamá con el COVID, haz un pacto con Dios. Llama ahora por teléfono y manda tu dinero. Y Dios, al ver tu fe por obras, y tus obras son dar de tu dinero, Dios va a sanar a tu mamá. Y se muere tu mamá y luego te emberracas contra Dios. Pero ¿quién te manda a creer a un sarnoso vendedor de milagros? Cada cual tiene el pastor que merece, hermano. ¿Quién le dijo a usted que Dios vende favores por dinero? ¿O qué cree usted, que Dios es prostituta? Hermano, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. A la gente le han prometido cosas falsas. Y cuando vino la pandemia, la cuarentena, el sufrimiento, la prueba, la muerte, se enojaron contra Dios y se apartaron. Porque les predicaron un evangelio falso. Pero qué lindo es estar en una iglesia falsa. En una iglesia farandulera, donde se congrega el artista fulano de tal. ¡Ay, en mi iglesia se congrega fulano de tal! En mi iglesia se congrega el parlamentario fulano de tal. ¿Y qué me importa eso? El diablo también se congrega ahí. Y amén, dice, porque ante la mentira el diablo aplaude. El diablo escapa de las iglesias donde se predica el evangelio. Cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga, hasta los endemoniados se rebotaban. Querían salir los demonios volando de ahí, porque no pueden sentir la presencia de Dios. Pero en una iglesia de la farándula, escucha, el diablo está feliz sentando. Trae a sus demonios a escuchar la prédica, porque le divierte. Porque ahí no predican Biblia, predican fábula, chiste, comedia, cualquier soncera. Ese es el problema, pues, compadre. Y viene el problema, el sufrimiento, la prueba, y se enojan contra Dios y retroceden. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para condenación. Mire, ese es el punto, compadre. Si usted retrocede, se condena. Y como dijo el apóstol Pedro, mejor le fuera nunca, nunca haber escuchado el evangelio. Porque después de escucharlo, retroceder es como el perro que vuelve a tragar lo que vomitó. Y como el chancho que luego de bañarse, lo bañan al chanchito, hasta perfume le ponen, moño, y luego vuelve al barro. Cuidado, dice, mejor le fuera nunca haber conocido el camino de la salvación, que tras haberlo conocido retroceder. Tenga mucho cuidado, mi amigo. Esto no es nomás de meterse y retroceder. Como una vez un amigo me decía, meterse en la mafia es grave, porque una vez que te metes ya no sales. Es con Dios, es igual o peor. Te metes con Dios y luego te haces el loco, te va mal. Porque la Biblia dice en el Salmo 78, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Uy, eso es tremendo. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Eso es muy cuidadoso. Mucha gente, hermano. Y yo no estoy hablando de que se aparte de la iglesia. No, hermano. Cuando un pastor le dice, si usted se va de esta iglesia, todo le va a ir mal. Prefieren ver a su oveja en el infierno que en la iglesia de otro pastor. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se aparten de Dios. Estoy hablando de palabras mayores, brother. Gente que conoce la palabra. que hasta recibió el bautismo en lenguas. Dios lo usó en sanidades, predicó la palabra, le confiaron el púlpito para que predique, y luego aparece ahí, haciendo espectáculo y medio en el mundo. Hermano, ¿cuántos cantantes seculares dicen que se habían convertido al Evangelio? Y mire los espectáculos grotescos y hasta pornográficos que hacen en sus conciertos. Escuchen nomás la barbaridad de tu compatriota colombiano ese, bruto del Camilo, Echeverry, bruto, hombre. Las barbaridades que sale, y claro, como es el yerno de Ricardo Montaner, cree que es intocable, y el tipo sale a decir, cuando yo tenga hija, hijo o hije, un evangélico hablando con lenguaje inclusivo, lenguaje de género, y cuando los pastores le reprendieron, ¿qué salió? Si no les gusta, pues déjenme de seguir. Tranquilo, que nosotros los cristianos no seguimos a otro cristiano, seguimos a Cristo. No se confunda, tonto. Nosotros no lo seguimos a usted. Pero sí vemos lo que usted hace de mal ejemplo y cómo tuerce y deja el evangelio en el piso, en vergüenza. Porque si los evangélicos van a salir, entre comillas, a defender ese lenguaje inclusivo, ¿en qué estamos, hermano? Es que esa gente no es cristiana, son cristinos. No le digo, son conmovidos y convencidos, pero nunca se convirtieron. Porque son piedras de tropiezo en la fe de los otros. Claro, si el mismo apóstol Pablo dijo, somos cartas abiertas. El mundo nos ve, compadre. Y si nosotros vamos a andar haciendo esos espectáculos grotescos, ¿en qué quedamos? ¿Dónde queda la palabra que predicamos? Ese es el problema, compadre. Eso es muy serio. Y hoy en día está pasando, y mucho. Yo el otro día me quedé tan triste viendo cómo una cantante cristiana que con tanta fuerza surgió, se convirtió la Yuri. ¡Wow! Y de pronto aparece en el carnaval homosexual. Reina del carnaval homosexual en Veracruz. ¿Quién? La que predicaba. Yo me dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ven para que vea. Apostasía se llama eso. Retroceden para perdición. Y lo peor de todo es que no solo se pierden ellos, hacen perder a otros. Porque los otros dicen, ah, si ella lo hace es que está bien. Y se sigue llamando cristiana y se presenta como evangélica. Pero bien que baila en el carnaval homosexual. Mire, hermano, eso es grave. Eso es muy grave. Porque son piedras de tropiezo en la fe. Y si no se arrepienten y siguen haciendo tropezar al pueblo de Dios, hermano, ahí sí, mejor la palabra dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Con Dios no se juega, hermano. Con Dios no se juega. Dios no es un juguete navideño. Él no es Papá Noel. Sino que los que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Tienen fe para preservar el alma. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La seguridad de creer en lo invisible. Creer para poder ver, no ver para creer. Ahora, veamos por favor, si me lo permite, perseverar en qué también, en el amor de Dios y del Mesías. Juan capítulo 15, 9, 10. Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permaneced en mi amor. ¿En qué hay que perseverar? En su amor. En su amor. Ahora, el amor de Dios no es un amor sentimental. Es un amor espiritual. Porque el amor sentimental es cambiante. Los sentimientos del ser humano cambian de un momento a otro. En el noviazgo todo bonito, se casan, empiezan los problemas, ya se empiezan a odiar. Y lo que empezaron amando se terminan odiándose. ¿Cuántas parejas han acabado así? Del amor al odio dieron el paso. Porque el amor ahí está basado en sentimientos. Pero cuando el amor se basa en algo más profundo, que es el espíritu, y en la verdad de la palabra, hay constancia. Hay fundamento, se edifica sobre piedra, no sobre arena. Ese es el punto. Permanezcan en mi amor, y el amor de Dios no cambia. Es incondicional. Uy, hermano, si el amor de Dios fuera condicional, estamos perdidos todos. Todos estamos perdidos. Pero aquí, mira, hay una situación en la cual el Señor pone un límite para que no todos hagan lo que les da la gana. Mire, si guardáis mis mandamientos, ahí sí permaneceréis en mi amor. así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es puntual. El amor a Dios se demuestra por mandamientos, no por sentimientos. Yo me acuerdo, hace un tiempo atrás, y lo digo con respeto, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a un personaje colombiano muy famoso, muy, muy famoso. Fuimos a comer. Y yo le digo, oye, le digo, ¿pero tú hace cuánto que eres evangélico? No, hace 4 o 5 años creo que me había comentado. Pero yo miraba, brother, lleno de ídolos de la Virgen, santitos. Todo había ahí en el restaurante. Y yo le dije, Pedro, le digo, disculpa, ¿y por qué tienes esto aquí? Es que todavía no he sentido quitarlo. Yo ahora mi amiguito, estamos graves. Porque si tú crees que esto es por sentimientos, estás perdido. Esto es por mandamientos y esto se llama idolatría. Esto no es lo que tú sientas, es lo que él siente. Y lo que Dios siente es asco al ver un muñeco al cual lo miras como un salvador. Está bien, pastor, muchas gracias, me dijo. Le agradezco el consejo. Que lo haya hecho, no sé, yo no sé. También a qué iglesia va el percuate. Es el problema. Cuando usted no va a una iglesia de verdad, donde lo disipulen con la verdad, donde al pastor tiene 15.000 ovejas y no le importa ni quién eres, mientras le dejes la plata. ¿Cuántas veces esas mega iglesias tienen ese problema? Una vez me acuerdo, un apóstol loco de la prosperidad fue a un concesionario a comprarse un carro lujoso. Y quien le salió a vender era su propia oveja. Y él le dijo, pastor, Dios lo bendiga. Ah, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo me congrego en su iglesia hace 15 años y el pastor ni le conocía. ¿Qué pastor va a hacer eso? Mis ovejas me conocen, dice. El pastor conoce su oveja. Mire, ese es el problema. Ahí está el punto. Cuando la gente anda por sentimientos, por pensamientos, por ideologías, por lo que a él le parece, aquí no vale eso. Anden en amor obedeciendo mandamientos. Si no, esto es cuento. Esto no funciona así. Las cosas no funcionan de esa manera bajo ningún punto de vista. El que quiere permanecer en su amor, permanece en sus mandamientos. Y en el verso 21 del capítulo 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los cumple, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y fíjate la parte final. Y me manifestaré a él. Mire, brother, aquí le voy a decir algo. Está rico. Quiero que me entienda este versículo porque aquí hay algo muy puntual. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser posible que estos digan que Dios les habla? Yo puedo entender. Hay amigos que escuchan hablar a sus familiares que ya conocen al Señor, y ellos dicen, el Señor me ha hablado. Y dicen, ¿pero cómo Dios le va a hablar a este? Pero él dice que sí. Que si usted ama a Dios y obedece, el Señor se le va a manifestar. Se le va a manifestar de una forma nítida, clara. O lo va a ver en sueños, o se le va a aparecer, o le va a hablar. De eso tenga por hecho. Cuando usted tiene comunión con Dios, él se va a manifestar. ¿Y qué quiere decir manifestarse? Se va a hacer perceptible. Usted va a percibir a presencia de Dios, la presencia de Dios. Va a percibir su presencia. Cuando usted obedezca, va a percibir. Si usted quiere tener un encuentro con el Señor, dice, yo quisiera encontrarme con Dios, que Dios me hable a mí como le habla a aquel. Pues métase con Dios. Métase con Dios. Obedezca la palabra y Él se le va a manifestar. Se le va a manifestar. Usted lo va a ver en sueños, le va a hablar de una manera audible. Usted va a experimentar en su vida cosas que al común de la gente no le pasan. Y usted va a decir, realmente Dios está conmigo. Claro, ¿cómo no va a estar? Ahí dice, y mi Padre le amará. Y yo le amaré, y me manifestaré, me haré visible, o me haré por lo menos perceptible, para que esa persona sienta mi presencia a su lado. Es clara esta promesa. Aquí dice textual, el que tiene mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. El demás es un charlatán, que de labios me honra, y su corazón está lejos de mí. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y yo me manifestaré a él. Me le voy a manifestar. Va a ser recíproco, de ida y vuelta, la comunicación. Y ahí es donde uno se enamora de Dios, pues. Porque lo percibe claramente. Otra cosa en la que hay que perseverar es en la esperanza. Hebreos 10, 23. Hebreos capítulo 10. Hebreos, Santiago. Hebreos 10, aquí está. Hebreos 10, verso 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar el ministerio o la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, mantengámonos firmes en la esperanza, sin fluctuar. Hay momentos en los cuales, hermano, a veces como que la fe se va, pero queda la esperanza. Agárrese. Bien dice la frase, lo último que se pierde es la esperanza, y eso es verdad. Hay gente que pierde el amor, que pierde la fe, pero que lo último que se pierde es la esperanza, y es verdad eso. Eso sí es cierto. A veces hay gente que ha perdido la fe, pero la esperanza lo ha sostenido. Hay momentos en los cuales, hermano, uno pasa por pruebas tan terribles, en las que uno, si no fuera la esperanza, cae por completo. La esperanza en que Dios actuará, en que Dios cumplirá sus promesas, en que Dios obrará a mi favor, en que Dios me defenderá. Usted va donde el juez y el juez tiene todas las pruebas para sentenciarte. La otra persona pagó al juez, lo compró para hacerte condenar. Tú ya dices, estoy perdido. Lo único que espero es que Dios haga un milagrito y me salve. Y pasa. Pasa. Usted no confía en el juez, confía en Dios. Tiene la esperanza que Dios actúe e interviene. Dios puede voltear las circunstancias. Persevere en la gracia de Dios. Esto es importante. Hechos 13, 43. Hechos 13, verso 43. 13, verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. Me detengo. ¿Quiénes son los prosélitos? Eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Esos son llamados prosélitos. Unos son judíos de sangre, de familia, y los otros eran gentiles que se convirtieron al Dios de Israel, dejando el paganismo. Ya. De esos también siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. En la gracia de Dios, entendiendo que somos salvos no por obras heroicas, no por mérito humano. Yo voy a alcanzar el cielo no por dar de comer a los pajaritos, no por ayudar a cruzar la calle a un ciego o un anciano. Eso es un deber moral hacerlo, pero no es un requisito ni es un medio de salvación. A mí ser buena gente no me salva. En el infierno también hay mucha gente buena que nunca quiso obedecer a Dios. Se entienda eso. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Pero hay sectas donde les dicen, mire, usted tiene que creer, pero tiene que hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto, aquello para salvarse. Eso ya no es gracia. Le ponen las cosas como requisito de salvación. Un ejemplo que se me venga a la cabeza. La Iglesia Adventista del Séptimo Día le dice, si usted no guarda el sábado, se condena. ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea, que el sábado me va a salvar. Si no guardo sábado, me voy al infierno. ¿Dónde está eso escrito? Pablo dijo, el que guarda un día para Dios lo guarda, y el que no guarda para Dios no lo guarda. El que guarda no molesta al que no lo guarda, y el que no guarda no molesta al que está guardando. Es claro, Romanos 14, no hay dónde perderse. Yo como judío guardo sábado. Yo sí, guardo. Porque es muy distinto lo mío. Porque con nosotros Dios tiene un trato diferente con los judíos. Además, yo no entiendo cómo quieren guardar sábado si ni siquiera son circuncidados. No entiendo. Una vez un amigo estaba hablando con un adventista. Yo estaba escuchando la discusión entre los dos. Yo dije, voy a hablar el rato que sea necesario. Si no me callo, pues hermano. Hasta que ya el adventista empezó a apretarle el pescuezo a mi amigo evangélico, recién convertido. Yo le he dicho, a ver, un momentito, ¿tú guardas el sábado? Le digo al adventista. Claro que yo guardo el sábado. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú eres circuncidado? No, me dijo. Pásame un cuchillo y luego hablamos, Pepe. Claro, ¿cómo me vienes a hablar tú de la ley de Moisés si no eres capaz de obedecer a Abraham? ¿Cómo quieres obedecer a Moisés si primero no obedeces a Abraham? Y Abraham dijo, circuncisión, mijito. Nosotros somos circuncidados. Y por ende, sobre nosotros cae eso. Y dice, guardarán los hijos de Israel el sábado. Yo soy hijo de Israel, de sangre. Sobre mí es, pero no para salvarme. Es un mandato. Además, en Israel, ¿acaso las iglesias evangélicas se congregan domingo? Se congregan sábado porque el domingo en Israel todo el mundo trabaja. Eso es como lunes. Ese no es el tema. El día no te va a salvar. Hay gente que cree que porque guarda sábado, Dios lo va a hacer entrar al cielo con honores. Y de lunes a viernes, un demonio. Ese no es el tema. Pero le dije, cuando te ponen, sí, cree en el Señor, más esto, te vas a salvar. Ten cuidado, persevera en la gracia. Entendiendo que no es por lo que haces tú, es por lo que Él ha hecho en la cruz. No lo que me cuesta de sacrificio a mí, sino el sacrificio que le costó a Él. Eso es lo que me va a salvar. ¿Cuántos alaban a Dios? No mezcle las cosas. Perseveraran en la gracia de Dios. Vean. Y el día siguiente, día de reposo, el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de rabia y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero, a los judíos, la palabra de Dios, porque Romanos 1:16 dice al judío primeramente. Mas puesto que desecháis la gracia y no os juzgáis dignos de la vida eterna, entonces vamos a ir a predicar a los gentiles, pues. Porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz de los gentiles, a fin que sea salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía en toda aquella región. Esto es importante entender. Aquí hay un contexto muy clave. El pueblo judío es al que primero había que predicársele. Y se le predicó. El Mesías en persona y los apóstoles predicaron dentro de Israel. Y la mayoría de mi pueblo dijo, él no es el Mesías, no me vengan con ese cuento, Jesús no puede ser el Mesías, y tal, y para afuera. Y empezó la persecución contra los apóstoles, y vino la predicación con más fuerza de los gentiles, porque los judíos mesiánicos fueron los primeros en ser expulsados. Y luego los romanos expulsaron al resto de los judíos. Pero ahí está la situación. Es necesario predicar el Evangelio a toda criatura, entendiendo que la salvación es por la gracia. Pero el gentil tiene que dejar cosas. Tiene que dejar cosas. Entre ellas, adorar muñecos. La idolatría, casi siempre, es el pecado típico del gentil. Y la idolatría tampoco solamente es adorar muñecos. Es adorar el dinero. Adorarte a ti mismo. El ateísmo es una forma de idolatría en la cual tú te sientes un Dios, te autoadoras. Persevere en la gracia. Persevere en la oración. Lucas 18:1. Tú y yo estamos locos, Lucas. El pato Lucas. 18:1. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esto es importante. Usted puede leer en su casa la parábola que explica del juez injusto, que no quería obedecer al hombre ni temía a Dios. Se creía por encima del bien y del mal, pero tanto la viuda lo acorraló con sus peticiones que al final cedió. Y si eso es un juez humano, con más razón Dios, pues, hermano. Escucha el clamor de su pueblo, Dios va a actuar. Dios va a actuar, va a intervenir. Dios no es sordo ni manco. Y la oración y la fe mueven la mano de Dios. Hay que orar siempre. Busque el rostro de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero humíllese. Si mi pueblo se humillare y me buscare, yo contestaré. Clame a mí, yo responderé. Pero busque. Tiene que buscar a Dios. Tiene que orar. Hoy en día la gente no ora ni para comer, brother. Esa es la verdad. La gente, hermano, cuando tú le hablas de orar, es como echarle agua a un gato. Y sale soplado. ¿Cómo es así? A la gente no le gusta orar. ¿Sabe por qué tienen tanto éxito esas iglesias ladronas de la prosperidad? Esos de los que se autodeclaran apóstoles. Porque a la gente no le enseñan a orar. Le enseñan, tiene que dar. Ah, la gente dice, prefiero aflojar la billetera que doblar las rodillas, pues primo. Que sobra la billetera, pero no las rodillas. Y por eso les roban. Porque cada cual tiene el pastor que merece. A la gente le gusta pagar. Cree que todo es un comercio. Cree que es como entrar a Home Center, al Éxito, al Cafán. No, mijito, el cielo no es así. Los favores de Dios se obtienen de rodillas, no con billetera. Aprenda. No se deje engañar. Ahora, nosotros damos ofrenda, damos diezmo porque amamos a Dios, pero no para que Dios nos dé más plata. En esas iglesias te van a decir, usted tiene que sembrar 100 para cosechar 1000. Cuanto más da, más va a recibir. Está lo mismo que los de las pirámides. O sea, los de la pirámide aprendieron de esos predicadores, no fue al revés. Tengan cuidado. Esos que hacen pirámides, ¿no? ¿Se acuerdan cómo les tumbaban a la gente, les choreaban aquí? En las pirámides, ¿de dónde cree que salió ese modelo piramidal? Eso es lo que aprendieron de esto de la prosperidad. Los de la pirámide dijeron, si a este apóstol le funciona, ¿por qué no a mí, que soy más vivo que ese? Tenga cuidado, mi amigo, esto no funciona como negocio. Tenga cuidado, no se deje embaucar. Romanos capítulo 12, ya estoy terminando, suegrita, yo también tengo que ir a almorzar. Habiendo empezado en el espíritu, vamos a terminar en la carne de churrasco. Suegritas, vayan preparando. No me van a hacer comer ajiaco, ¿ya? Romanos 12:12. Peor changua. Terrible. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Mire, hermano. Esto es importante. Vea el verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no flojos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y cómo se les sirve? Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Constante. Yo, si hay alguien que yo, de quien yo quedé impactado por su vida de oración, fue Gigi Ávila. Cuando yo viajaba con él a predicar a Venezuela, a Ecuador, a Perú, hace años atrás, este siervo de Dios era impactante, hermano. 15 horas al día oraba, promedio. Yo me acuerdo, estábamos en Venezuela, habíamos terminado de predicar todo, mucho, hermano, cansados. Nosotros estábamos en el estadio desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, cansadísimos, hermano, agotados. Llegábamos a cenar a la casa donde estábamos hospedados con el hermano Gise, y el hermano Gise decía, bueno, yo voy a entrar a descansar, bueno, ya, a dormir. Ya estaba profundo, a las 2:30, 3 de la mañana. O sea, ¿quién se habrá olvidado? De ser el diablo, creo que iba a dormir. Abríamos la puerta y era el hermano Gise Ávila, a esa hora. ¡Despierten, perezosos! Decía. ¡Madrugue a orar! Bueno, si acabo de dormir, acabo de acostarme, oye, acabo de echarme. Ni uno se acababa de echar y ya le estaban golpeando la puerta. Y la cosa es de que agarraba y venía con sus papelitos, montón de papeles, a repartir a cada uno. ¿Y qué era? Toda la lista de los que se habían convertido en la campaña. Ore por cada uno, decía. Ore por cada uno. Era un chorizo, brother. ¿Sabes lo que es? Un estadio, mi hermano. Y tenían suficiente para llegar hasta el mediodía. Terrible. Y el viejito hacía lo mismo. No es que se iba a dormir, él se empezaba a orar. Esa vida de oración Le permitió a ese hombre ver cosas de Dios que nunca yo me hubiera imaginado que pudieran pasar. La vida de oración, hermano, te va a ayudar a entender los misterios de Dios. Ferviente en la oración, persevere en la oración, ore, clame a Dios. En las buenas para agradecer y en las malas para que Dios las responda. Persevere en la obediencia a los mandamientos. Primera de Crónicas 28:7. Primera de Crónicas 28, verso 7. 28, verso 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Está hablando Dios de Salomón. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Yo voy a confirmar, te voy a sustentar, te voy a fortalecer. Pero si persevera en los mandamientos, una cosa genera la otra. Persevera en hacer el bien es otra importante cosa. A mí me gusta mucho este pasaje de Santiago 4:17. Voy a cortar un poquito algunos versículos, voy de una vez acelerando. Santiago 4, verso 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por ende, haga el bien. Hagan el bien, dice, mayormente los de la familia de la fe. Persevere en la santidad. Apocalipsis 22:11. Esto es una lucha. Apocalipsis, ¿qué? 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Defínase, hermano. Porque si es tibio, le va peor. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Y aquí que yo vengo pronto y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Y por último, persevere en su enfrentamiento y en su guerra contra el diablo. Filipenses 1, 27 al 29. Filipenses 1 dice esto, 1:27 de Filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Para que sea vaya a veros, el Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente el Evangelio es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa del Mesías, no solo que crean en Él, sino también que sufran por Él. Sabiendo que el mismo conflicto que habéis visto en mí, así habéis que hay en mí. Y en Efesios 6, cierro con ese, retrocedo un poquito la hoja, una hoja atrás. Efesios 6, versos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra poderes humanos, ¿no? Sangre y carne. Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Ejércitos espirituales de maldad, demonios, ¿no? En las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo todo hecho, estad firmes. Y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mi hermano, como me tocó predicar la última vez que estuve aquí en Bogotá en la iglesia, ¿quién realmente es Satanás? Esa prédica que di acá. Hermano, el diablo no es juguete. El diablo no lo menosprecie, pero tampoco lo sobredimensione. No lo menosprecie al diablo, porque el diablo está buscando reventarte. Entiéndelo, el diablo no está jugando. Ese sí tiene un plan de destrucción contra ti. Y ese está en una guerra. Y su objetivo militar eres tú. Tienes que entender. Y nuestra guerra es contra él. Y esa guerra no acaba mientras estemos en la tierra, hermano. No ignoren las maquinaciones del diablo. No den lugar al diablo. Velad y orad para que no caigáis en tentación provocada por el diablo. Cuidado, hermano. La gente se confía. Una de las cosas que el diablo le ha hecho creer a la iglesia, al mundo le ha hecho creer que el diablo no existe. Al mundo. El mundo cree que el diablo no existe. Y en la iglesia creen que el diablo es un pobre tonto. El diablo no es ningún pobre tonto, porque de pobre tonto no tiene nada. Es capaz de llevarse a más de la mitad de la humanidad a condenación y se tiró consigo a la tercera parte de los ángeles en el mismo cielo. Así que de tonto no tiene nada. No se confía, mi amigo. Usted tiene que entender que cuando se mete con Dios, automáticamente usted va a tener una buena guerra contra el infierno. Pero la palabra de Dios es clarísima, hermano. Yo os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del diablo, y nada los dañará. Dios te va a defender. Resistid firme al diablo. Resistidlo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y este escapará. Huirá de ustedes. Usted tiene una guerra espiritual contra el diablo, hermano, y eso es con oración y con ayuno, no hay otra manera. La gente, hermano, no ayuna, hace huelga de hambre. No es lo mismo. Porque ¿qué es una huelga de hambre? Dejan de comer, se autocastigan y no pasa nada. Un ayuno es buscar el rostro de Dios. Es tomarse el tiempo para leer las Escrituras más de lo que comúnmente lo hace. Si usted no ayuna, si usted no ora, su vida espiritual va a ser totalmente de derrota y fracaso. No va a madurar en la fe, no va a crecer espiritualmente. La persona que ayuna, que busca a Dios, madura rápido. Madura rápido, porque uno siembra y otro riega, pero es el Dios el que da el crecimiento. Yo quiero dejar esta mañana puntualizado eso, que hay que perseverar en esto. Y como el Señor le dijo a Josué, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solamente le digo, sé fuerte y valiente, y meditarás en mi palabra de día y noche. Si usted no persevera en esto, mi amigo, su vida va a ser un verdadero fracaso, una frustración total. Y Dios lo que quiere es que usted persevere. Recuerde lo que le he dicho. Póngase de pie, por favor. Recuerde lo que le he mencionado hace un momento. Encarecidamente le pido. Usted es necesario que no solamente asista a una iglesia, sino que busque un discipulado. Que usted busque sujetarse a una iglesia, en una iglesia, mejor dicho, a un pastor, que le transmita la sana doctrina, que le predique fundamentos de fe. Venir a la iglesia a escuchar una prédica un domingo cualquiera puede hacer. Le he dicho, es tan fácil como ir a ver un partido de fútbol en el estadio. Cualquiera lo hace. Pero otra cosa es meterse a jugar. Y para meterse a jugar hay que entrenar. Hay que entrenar. Así la cosa es. Si aquí en esta oportunidad, en esta mañana, alguna persona o alguien, ¿verdad?, que ha entendido que Dios le ha hablado, ha sido un mensaje para usted. Porque aunque es parte del cuerpo de Cristo y esta congregación es la congregación donde Él se reúne, se congrega aquí con nosotros, donde tiene su membresía y donde este su servidor es el pastor y amigo también, porque somos hermanos en Cristo, pero también Dios es un Dios de orden. David no anda suelto en el sentido de que evangelistas o algo que de pronto ni tienen congregación ni tienen una cobertura, pero qué bueno que él tiene la cobertura y puedo dar fe de saber que David, donde quiera que va, y va a predicar siempre la sana, ¿qué? Doctrina. Y gloria a Dios. La bendición sacerdotal, la cual encontramos en Números capítulo 6, versículo 22. Dios habla al pueblo judío, Dios habla a su pueblo, y David es un siervo de Dios, judío también. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga, David, siervo del Dios Altísimo, Jehová, Yahvé, te bendiga y te guarde. Jehová, Yahvé, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, David, Dios misericordia. Jehová, alce sobre ti, David, su rostro y ponga en ti, David, paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén y amén. Por lo tanto, extiendan sus manos hacia este lugar. Gloria a Dios. Y vamos a bendecir. Si se puede arrodillar, David, gracias. Amén. Amén. Con mi esposa oramos, y todos los que están en sintonía por las plataformas de Facebook, YouTube, por favor, oremos por este siervo. Amado Padre Celestial, hoy, Señor, nos unimos en oración, Padre, clamando a ti, Señor, y dándote las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y en el poder glorioso del Espíritu Santo, por la vida de tu siervo David de Aymon, Señor. Hombre que tú has escogido, aleluya, Señor Dios, aunque nació en Bolivia, Sudamérica, Señor, viene de descendencia judía, Señor amado, oh Dios del cielo, y como judío de sangre, Señor, tú, aleluya, lo vienes levantando poderosamente para predicar tu santa y bendita palabra, Señor, a las naciones. Yo te ruego, Señor, que tú seas bendiciéndolo, aleluya. Señor, bajo la bendición sacerdotal, Señor, que tú le hablaste a Moisés, Señor Dios, para el pueblo judío. Por lo tanto, en esta hora, Señor, como pastores, Señor, de David, Señor, mi esposa y yo, oramos por él, Señor, aleluya, y clamamos a ti, Padre, para que tú lo guardes y lo protejas de todo peligro, cubriéndolo con el manto de protección divina, colocando ángeles alrededor de David, Señor amado, y usándolo poderosamente, Señor, que al predicar y al enseñar tu palabra, David, Señor Dios, aleluya, sea ungido desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Poder de Dios, aleluya. Unque la vida de tu siervo David, Señor. Llénalo con tu Santo Espíritu, Señor. Guardándolo de todo peligro. Guardándolo de toda acechanza, Señor amado. Señor, dándole, aleluya, las cosas, Señor Dios, necesarias. Señor, lo que necesite, concédalo, Señor Dios. Señor, dándole, Señor Dios, aleluya, la bendición, Señor, en todas las áreas. Como dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado David, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma, en el área espiritual, en el área física, en el área financiera. Se desata una bendición, aleluya, sobre su vida y ministerio, aleluya, cual nunca antes se haya originado. Dios, aleluya, el Señor está contigo, aleluya, y te usará poderosamente para que antes de que venga Jesucristo por la iglesia, muchas almas conozcan a Cristo y la sana doctrina sea siempre, aleluya, predicada por este siervo, Señor. Gracias te doy en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el poder glorioso del Espíritu Santo. Lo bendecimos. Amén, amén, amén. Y amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Amén. El Ministerio Evangelístico Internacional que lucha a santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Aymon, El Acontecer Mundial y el Fin de los Tiempos en la Profecía Bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, El Plan de Dios para Israel, y el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442.